Estás escuchando Ion Radio. Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida. Porque según el argumento de la Fiscalía, si el caso no se archiva inmediatamente, las víctimas, la familia Couso, por ejemplo, no va a poder pedirle al juez que inste una cuestión de inconstitucionalidad para revisar la legalidad de la norma. Hay que decir que a quien debe interponer esa cuestión de inconstitucional, ya lo debería haber hecho, es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no por el caso Couso, sino por todos los casos de jurisdicción universal que resultan afectados por esta reforma. Pero que en todo caso este caso no va a ser archivado, porque como bien ha establecido el juez, se dan los presupuestos legales para continuar avanzando. Yo al bucle de tu olvido, tú al redil de mis instintos, maldita. Y como si esto fuera poco, en estas fechas ahora mismo acabamos de conocer la reforma que el ministro Gallardón pretende hacer a continuación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir no ya que continúen abiertas estas causas, sino que en el futuro puedan abrirse nuevas causas de jurisdicción universal. Pretende modificar desde arriba abajo toda la estructura de la Audiencia Nacional para que ya los jueces comprometidos con el derecho internacional no tengan capacidad de abrir estos procedimientos y de llevarlos adelante, sino que finalmente la posibilidad de abrir estos procedimientos dependa exclusivamente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y no de los jueces de instrucción. Que ves desde tus zapatos. No quieres hablar del tiempo. Es una nueva vuelta de tuerca en la política de establecimiento de impunidad que se viene realizando en nuestro país. Y bebes para no verme. Yo simplemente quiero añadir, la impunidad no solamente es la falta de persecución efectiva de crímenes, la impunidad es una lacra de las sociedades democráticas. La impunidad es incompatible con el Estado de Derecho y la impunidad, desde luego, posibilita que los poderosos sigan realizando todo tipo de delitos, todo tipo de crímenes, aplicando la ley del más fuerte. Han pasado prácticamente 11 años desde que se cometiera este brutal crimen de guerra con miembros del ejército estadounidense que hoy permanecen en la impunidad. Es sus hermanas en huir de la casa que la dio nacer hacia los sucesivos gobiernos españoles. Maniobraron abiertamente o en la sombra con objeto de dar carpetazo al llamado caso Couso. Libre de sol a sol. El actual y patriótico, lo digo ya sabéis cómo, gobierno del PP intentando legislar para archivar definitivamente la causa contra los militares de la embajada de este país, sin tener en cuenta que España es firmante del cuarto convenio internacional de Ginebra, que es vinculante y obliga con mayúscula a perseguir a los presuntos criminales de guerra, estén donde estén y sean quienes sean. No tenéis ni idea de lo alto que puedo volar. Hola a todos. La verdad que venía muy entera, pero al llegar aquí y veros, os digo que se me han caído las lágrimas. delante de esta embajada, acompañando a la familia Couso, a mi familia. Estamos aquí para continuar en esta digna lucha contra la impunidad y pidiendo una vez más justicia. No voy a entrar en términos legales, puesto que lo ha explicado muy bien y argumentado sobradamente nuestro abogado Santiago, Enrique de Santiago, y también mi hermano Rafa. Es un verdadero escándalo lo que ha hecho este gobierno para acabar con la justicia universal. Justicia, pero desde luego yo creo que es importante que los ciudadanos de este país nos sintamos amparados por nuestros gobernantes, por nuestras leyes, que no nos veamos indefensos ante los atropellos de terceros, por lo menos que hagan el intento, ¿no? Esta es una canción que compusimos poco después de que sucedieran todos estos hechos y se titula Revolución. Queríamos manifestar también nuestra solidaridad con todos los periodistas, con todos los compañeros de José, con toda la gente que defiende la libertad de expresión y recordar a todos los periodistas que han sido golpeados hace nada por intentar contarnos lo que pasa. Y honrado.